Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Bienvenido a un espacio en el que tu voz es escuchada. Tienes el micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Muy buenos días, estamos en micrófono abierto. Hoy lunes primero de abril de 2019, estamos iniciando mes en nuestro micrófono abierto y pues, como siempre con el gusto de contar con su preferencia, con su audiencia esta mañana. Antes que nada queremos externar nuestras condolencias a la comunidad universitaria y a la familia Gidi por el fallecimiento del ex rector Emilio Gidi Villarreal, acontecido esta madrugada. Y pues bueno, nuestro sentido pésame para toda la comunidad universitaria, para la familia del ex rector, y que en paz descanse. El día de hoy, antes que nada los queremos invitar a que se pongan en contacto con nosotros en nuestras diferentes plataformas, a nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115, y a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Son las 11 de la mañana con 4 minutos y vamos a comenzar. Hoy tenemos varios invitados aquí en micrófono abierto. Todos vienen representando al Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Y empezamos, nos acompaña la doctora Olivia Jarbio Fernández, que está al frente de la organización de las actividades por el décimo aniversario del centro. Doctora, bienvenida, muy buenos días. Gracias, buenos días, gracias. También nos acompañan los doctores Jairo López y Alfonso Colorado, nuevos investigadores que se incorporaron este año al Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, que nos comentarán también sobre sus proyectos de investigación. Hola, buenos días. Gracias, buenos días. Y también está con nosotros esta mañana Alexia Ábalos Rivera, quien nos hablará de Balajú, la revista de cultura y comunicación de la Universidad Veracruzana, y nos hablará también de otras actividades que se están realizando en el centro de estudios, como la convocatoria que está abierta para ingresar a la maestría en estudios de la cultura y la comunicación. Sean todos bienvenidos, y pues bueno, vamos a comenzar este día con la doctora Olivia Jarbio. Coméntenos, doctora, sobre este décimo aniversario del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Bueno, pues sí, en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación estamos muy contentos de celebrar el décimo aniversario de haber sido fundado este centro en la Universidad Veracruzana, y hemos programado una serie de actividades para conmemorar este evento. Y dentro de esas actividades se han organizado una serie de conferencias que se van a estar desarrollando a lo largo del año, una vez por mes, a fin de que los investigadores que integramos el centro podamos presentar los avances de nuestras investigaciones o las líneas de trabajo que venimos desarrollando, y que la comunidad pueda conocer el trabajo que se está haciendo y, por supuesto, retroalimentar entre nosotros todas las experiencias que hemos tenido durante este tiempo. Entonces, no solamente son estas actividades, sino que de manera simultánea se seguirán haciendo algunas otras que a su debido tiempo les vamos a ir informando para que la comunidad esté enterada de todo lo que se va a hacer en este año. ¿Estas primeras actividades cuándo se desarrollarán? Sí, la primera actividad ya se desarrolló en el mes pasado, el mes de marzo, y consistió en la presentación de la memoria Voces y Rostros de la Colonia Francisco I. Madero, que nos hicieron el favor de presentar Alejandro Rodríguez y el coordinador del centro, que es el doctor Homero Ávila Landa. Posteriormente, el 25 de abril, se realizará otra conferencia que se llama Comunicación, Redes Sociodigitales y Estructuras de Mediación en los Contramovimientos Conservadores, la reacción contra el aborto en Veracruz, que se está a cargo del doctor Jairo Antonio López. Esa será el 25 de abril. El 16 de mayo, el nacionalismo revolucionario mexicano o la música como programa político, también del doctor Alfonso Colorado, que ahora está con nosotros. El 20 de junio, resonancias dialógicas en la obra de Juan José Arreola, de la doctora Norma Esther García Mesa, y va a acompañar el doctor Daniel Domínguez Cuenca. El 15 de agosto, Tina Modotti y el maíz, fotografía agrarista y científica, que presentará la doctora Elisa Raskin Pearson. El 19 de septiembre, Yo he nacido, rumbero y jarocho, identidades fundacionales en tiempos de globalización, de Rafael Figueroa Hernández. El 20 de septiembre, me corresponde a mí, voy a hablar acerca de la lectura en la Universidad Veracruzana y la vinculación social que se tiene en este trabajo que estamos realizando. El 17 de octubre, el recorrido histórico sobre las huellas de las mujeres en Veracruz, que va a presentar la doctora Celia del Palacio, que además es importante decir que fue la fundadora de este centro hace 10 años y ella lo dirigió durante todo este tiempo. Apenas este año el doctor Homero es el que ha tomado el mando. Y por último, el 14 de noviembre vamos a cerrar con la última conferencia, que se llama Aspiraciones Vivas, Jóvenes y Educación Escolar en Jalapa, de la doctora Soledad de León Torres. Estas son las conferencias que van a estar distribuidas una vez por mes a lo largo del año, y después las demás actividades estaremos en posibilidades de irlas comentando conforme se vayan organizando. Bueno, como vemos, el campo temático es mucho, sí, muy amplio. Es muy amplio, y, sí. Y por ello también se me hace pertinente preguntar, para quien no lo sepa, porque hay quien considera o ve al Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación como si fuera una extensión de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y no lo es necesariamente. Tiene que ver, pero no es una extensión. Que nos platicara cuál es, cómo es que nace el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, y qué es lo que persigue, cuáles son sus propósitos, sus objetos de estudio, así más o menos de manera general, ¿no? Bueno, pues el centro, como ya les comenté, nace hace 10 años y efectivamente sus líneas de trabajo son una derivación del tema de la comunicación, pero yo creo que la cultura es un tema mucho más amplio que abarca una serie de temas que son muy variados y que están representados, por ejemplo, ahorita con los investigadores que están trabajando con líneas muy diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que la riqueza en cuanto al trabajo que se está haciendo es muy amplia. Pensemos que el tema de la cultura y la comunicación es un tema que tiene muchas vertientes, y creo que para muestra, bueno, son las investigaciones que se presentan. Como ya les había comentado también, la doctora Celia del Palacio es quien, junto con un grupo de investigadores, organizan todo el plan de estudios para poder, el plan de trabajo para poder organizar el centro. Y a la fecha, que también algo es muy importante, están integrados dos programas educativos, no solamente la maestría en cultura y comunicación, sino también la especialización en promoción de la lectura. Ambos programas son programas que están adscritos al programa del PNPC del CONACYT, que también ya tienen una trayectoria importante, que ya tienen egresados ya desde hace algún tiempo. Y los dos programas han sido reconocidos por su calidad. Son los mismos investigadores los que están trabajando en los dos proyectos. Y creo que eso ha enriquecido mucho, no solamente el trabajo del centro, ya con las investigaciones que se realizan, sino que también le ha dado otra manera y otra visión de seguir formando a estudiantes en estas áreas. Entonces, yo creo que el valor que tiene, porque además con posgrados de calidad, eso le da un plus que marca así el sello de todo el trabajo que se viene realizando. Y por supuesto, tanto la maestría como la especialización, con una muy fuerte vinculación social, en la comunidad, que eso también es algo a destacar y es importante. Sin duda, el tema de la excelencia académica, pues es algo que nos debe, pues, de entrada llenar de orgullo, que se tenga, pues, este rigor, este acercamiento a los diversos temas que nos, como sociedad, nos competen, nos preocupan y que se aborden de manera profesional, ¿no? Y sobre todo, además, con una extensión que va más allá de nuestras propias limitaciones geográficas, ¿no? Porque hay, entiendo, una vinculación del centro hacia el exterior muy fuerte, muy, sí, muy importante. Sí, sí, sí, efectivamente. No sé si Alfonso, por ejemplo, o Jairo quieran comentar. El doctor algo. Jairo López, que viene de Colombia, ¿no? Que es este. Sí, Aurelio, yo quisiera complementar lo que nos acaba de presentar Olivia muy bien, y es que una particularidad del centro, de sus programas, de la maestría, la especialización y la investigación que se hace, es que tiene un enfoque absolutamente multidisciplinario. Eso lo hace único en su especie dentro del ecosistema de la academia, no solo veracruzana, sino mexicana en general. Entonces, como bien dices, no es solo un centro que se enfoca al estudio de la comunicación desde una perspectiva comunicológica, podríamos decir, sino que los temas asociados a la cultura y a la comunicación se abordan desde perspectivas antropológicas, sociológicas, históricas muy importantes, desde la literatura, las humanidades, y eso le da un plus especial al centro y a todas las actividades que a lo largo del año se desarrollan ahí. Bueno, la lista de conferencias y presentaciones que vamos a tener este año es una muestra de esto, ¿cierto? Donde vamos a tener presentaciones que van desde la historia, la historiografía, la sociología, la literatura, hasta las prácticas culturales, como son la lectura en un entorno muy concreto como el veracruzano y el de la universidad. Entonces creo que esto es algo también que caracteriza muy bien al centro y lo que hacemos a su interior. Yo quisiera agregar a lo que han dicho mis compañeros, que las palabras cultura y comunicación tienen aparentemente un ámbito muy definido. Pero en este sentido, en el caso del SEC, se trata de un sentido adicional o diferente. Comunicación se relaciona en efecto con el periodismo, pero si la facultad de comunicación básicamente lo que hace es formar periodistas para diversos ámbitos, la comunicación, como se aborda en el SEC, es sobre todo el estudio académico del periodismo y de fenómenos ligados al periodismo de manera amplia. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el impacto social? ¿Cuáles son las repercusiones de los medios de comunicación y de todo este, de la sociedad actual en la cual la información juega un papel clave? Hay muchos estudiosos de las ciencias sociales que dicen que esta es la época de la información. Por fenómenos como internet, como redes sociales, que cumplen una función tremenda. Eso es también lo que se estudia. Ya no la visión tradicional del periodismo escrito, televisivo, radiofónico, etcétera, sino de una serie de fenómenos emergentes también. Y comunicas y cultura es una palabra que quizá nos remite a la sección de cultura del periódico, donde vienen eventos básicamente artísticos. Sí, generalmente esa es la asociación que se le da, ¿no? Y esto no es así. En efecto, la palabra cultura tiene un sentido para la antropología, para la sociología, para la historia muy diferente, y se relaciona con muchísimos aspectos de la sociedad. Los artísticos forman solo una parte de ese ámbito. Entonces, básicamente es tratar de ver cuestiones muy amplias, muy complejas, donde la interdisciplina es fundamental. El diálogo que hay en el SEC es muy, muy interesante porque todos tenemos objetivos similares, pero provenimos de disciplinas diferentes y tratamos temas afines y nos enriquece mucho el diálogo. Hay una fuerte carga interdisciplinaria en lo que hacemos y eso creo que es el sello fundamental, decisivo del SEC. Por esa misma razón, a su vez, permanentemente está estableciendo diálogos y realizando actividades conjuntas con instituciones bien establecidas, con institutos y centros de investigación de muy amplia trayectoria, muy antigua trayectoria en nuestra universidad, como Históricos Sociales, como el Instituto de Antropología, etc. Entonces, eso es también lo que está ocurriendo con el SEC.

hacia el exterior, hacia la sociedad, hacia la comunidad en la cual está inserta. Yo creo que todas las líneas de investigación dentro del centro tienen un planteamiento muy claro que vincula todos los problemas que ahí se estudian o se trabajan con la comunidad en general. Y partamos del hecho de que, bueno, la universidad como ente social tiene esos pilares fundamentales, aparte del de investigación y la academia, el trabajo de vinculación. En ese sentido, yo podría hablarles, por ejemplo, en el tema del programa de la especialización en promoción de la lectura, que todo el trabajo que se realiza está vinculado directamente a muchos sectores de la sociedad. Uno de los requisitos para poder ingresar a este programa es que los estudiantes presenten un proyecto de trabajo que se realizará en cualquier entorno, el entorno que ellos elijan. Y entonces, ese proyecto es el que se va desarrollando a lo largo del año en promoción de la lectura, y eso nos ha permitido que se, bueno, al final del periodo, con ese trabajo es con el que los muchachos se titulan, terminan el proceso formativo, pero además durante el transcurso de ese año se va haciendo el trabajo de academia vinculación, o sea, ellos están trabajando en las aulas con los profesores, pero de manera simultánea están haciendo su trabajo de campo, que es el desarrollo de esa propuesta inicial que hicieron para poder ingresar a la especialización. Y eso nos ha permitido haber trabajado haciendo promoción de la lectura con niños, con jóvenes, con adultos, con universitarios, con amas de casa, con débiles visuales, con sordos, con académicos en todos los niveles, desde preescolar, educación media, educación superior. Y eso ha dado una riqueza muy, muy grande a todo el trabajo que se realiza dentro de la especialización. Y yo creo que eso nos ha permitido cumplir precisamente con ese objetivo que se plantea toda institución de educación, que es tener una retroalimentación con la sociedad en cuanto al trabajo que uno realiza dentro de los programas. Ese es, por ejemplo, el caso de la especialización. No sé si los compañeros quieran hablar o ampliar dentro de sus esquemas de trabajo. Otras, ¿no?, experiencias, sí. Bueno, justamente estamos coordinando ahora desde el SEC un ciclo de cine que se llama El Cine y las Ciencias Sociales. Es algo que hacemos con un cuerpo académico que está en el SEC, Estudios de la Cultura y la Comunicación en América Latina, con cuerpos académicos del Instituto de Filosofía, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, del Instituto de Investigaciones Educativas. Entonces, bueno, es un grupo muy amplio de universitarios. Y el objetivo de este ciclo de cine, que se lleva a cabo cada 15 días en el auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales a las 5 de la tarde, entrada libre, es mostrar la importancia del cine para el estudio de la antropología, la sociología, la historia, etc. Porque la idea que priva muchas veces es que el documental sí tiene una base informativa, académica, etc., pero que el cine de ficción es solo entretenimiento. Imaginación, es arbitrariedad, solo se ocupa de las emociones. Y no, queremos mostrar cómo detrás del cine hay una investigación sobre la realidad social muy detallada, muy fuerte, muy importante, y puede ser no solamente materia de estudio, sino material auxiliar para esos estudios. Y por eso un grupo de investigadores estamos trabajando en este proyecto cuya coordinación está en el SEC. Aprovecho para invitar, porque este jueves 4 de abril continúa el ciclo con una película, El Callejón de los Milagros, de Jorge Fons, a las 5 de la tarde, entrada libre, que hasta antes de Roma fue la película mexicana más premiada en el mundo. Tuvo más de 50 premios internacionales. Y es una película verdaderamente notable en la historia del cine mexicano. Y esta película la va a comentar quien la eligió, Luis Fernando Granados, investigador de Históricos Sociales, quien además va a moderar el debate que esperamos que haya después. También participa más adelante, por ejemplo, Elisa Rashkin del SEC, el 20 de junio a las 5 de la tarde, con una película llamada Lola. Y yo elegí para el 23 de mayo a las 5 de la tarde La Banda del Carro Rojo, una película de los años 70 de Rubén Galindo, que trata sobre temas que en aquellos años, en los años 70, cuando salió la película, eran exóticos, remotos, lejanos: narcotráfico, emigración, Y que ahora el tratamiento que se le dan a esa película nos puede parecer hasta inocente, ¿no? Exacto. Y por otro lado, premonitorio. Eso sí. Porque aquello que aparecía ligado únicamente a un fenómeno regional muy localizado, pues simple y llanamente ocupa el centro del debate político y público nacional. Entonces, me parece que, además de que por otro lado, se entiende que muchas veces el cine en la universidad tiene que ver con el cine de autor y el cine de arte, y no con el cine muy popular o muy comercial. Pero también refleja una manera de ver la vida, ¿no? Exacto. Una manera de relacionarse con, pues, consigo mismo de la sociedad, ¿no? Incluso, ¿no? Exacto, y que desde un punto de vista antropológico tiene tanta legitimidad como el cine de autor y no tiene por qué ser discriminado. Eso mostraría, de alguna forma, un prejuicio muy grande en el seno de la academia, lo cual es más grave. Y por otro lado, en términos de impacto social, bueno, pues fue mucho más relevante. Este tipo de cine comercial, igual que yo que sé, que las películas de luchadores o de ficheras o géneros de ese tipo, bueno, dominaron ampliamente las carteleras de los cines mexicanos. Eran fenómenos masivos, ¿no? Sí, y no solamente en México, sino en América Latina. ¿No? Algunas ya son hasta películas en de España. Culto, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, absolutamente. Y pues si nos quisieran comentar además, ya entrando en materia, sobre los proyectos que se están desarrollando en el centro, los proyectos que ustedes mismos, sus líneas de investigación, como investigadores nuevos del Centro de la Cultura, doctor Jairo. Claro, Aurelio, mira, particularmente yo estoy en este momento desarrollando una línea que justamente refleja mucho la interdisciplinaridad del centro, una línea de investigación donde estoy vinculando los conflictos por derechos humanos que vivimos hoy en México. Pensemos en todo, vivimos un montón de conflictos por los derechos humanos en México. Cada hora. Desde la violencia, nuevo, ¿no? La violencia extrema, hasta conflictos por la identidad, la diversidad, etcétera. Entonces, ¿cómo vinculamos estos conflictos con los procesos de comunicación que están relacionados con los medios, con la información como un elemento nodal de poder en nuestras sociedades hoy, como lo comentaba ahora Alfonso? Algunos autores como Manuel Castells hablan de que vivimos en la sociedad de la información. Entonces, en estos conflictos, ¿qué rol juega la información? ¿Qué rol juegan los medios, no solo en el desarrollo, sino en el trámite, en la forma como representamos, cómo construimos este tipo de conflictos? Y cuando hablo de medios, no hablo simplemente de medios tradicionales, por ejemplo, la televisión, la radio. Cómo en la televisión y en la radio se da cubrimiento a los conflictos, cómo se crean representaciones de estos conflictos, sino también a los, bueno, ya no tan nuevos, pero podríamos seguirlos denominando así, nuevos medios de comunicación, nuevas formas de comunicación, como son el internet y las redes sociodigitales que el internet permiten, cómo a partir de estos nuevos espacios de difusión y circulación de información, estos conflictos adquieren lógicas particulares. Y les doy un ejemplo que es sobre lo que vamos a hablar en la charla del próximo mes. Por ejemplo, cómo en los conflictos que vivimos hoy en torno a los derechos de las minorías sexuales, o más importante aún, yo creo, de las mujeres, como son el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, cómo intervienen los nuevos medios de comunicación en estos conflictos. Pensemos, por ejemplo, que muchos autores y muchas personas en la academia se han dedicado a resaltar la parte positiva que las redes sociodigitales tienen para acceder a la información, conectar supuesta personas. Democratización, exacto. ¿No? Pero si le damos un poco de vuelta al asunto y vemos lo que vivimos hoy en México, que es toda una andanada de reacción conservadora frente a estos derechos, es importante también preguntarnos qué rol también estos nuevos medios y estas redes sociodigitales han cumplido para que estos actores conservadores hayan fortalecido la forma como han reaccionado al avance de estos derechos. Para nadie es un secreto que esta agenda de los derechos de la diversidad y de los derechos de las mujeres ha ido avanzando, pero en la medida que ha ido avanzando, las reacciones se han vuelto más virulentas, ¿cierto? Y ahí los nuevos medios de comunicación han jugado un rol muy importante, porque ya no solo es una reacción

Les recordamos a nuestro auditorio los métodos de contacto para preguntas y comentarios por WhatsApp a 2281-040477, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115, y a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Estamos esta mañana charlando con representantes del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, con investigadores que nos están hablando pues de esta vinculación del centro pues con varios de los problemas que como sociedad nos aquejan. Otro de los fenómenos que han sido estudiados de manera muy precisa y muy profunda en el centro pues fue durante estos años aciagos el de la violencia contra periodistas. Claro, lo comentábamos ahora un poco fuera del aire, de la importancia que ha tenido también el trabajo no solo de investigación académica que se desarrolló dentro del SEC, específicamente abanderado y liderado por la doctora Celia del Palacio, en torno a la violencia contra periodistas, la sistematización de este grave y flagrante problema que se vivió en todo México y donde Veracruz fue como el foco rojo, el lugar donde más periodistas en el mundo asesinaban al mes. No solo este trabajo de investigación y análisis de tratar de entender un poco las causas, las lógicas de esos procesos, sino también la vinculación que este proceso tuvo con el gremio. Bueno, y tú lo podrás confirmar acá en los micrófonos, con los periodistas, con las periodistas y también con actores del gobierno que podríamos decir tuvieron en algún momento alguna intención de entrarle al problema, y que generó, o que lo generaron y que generó desde la academia todo un respaldo no solo al gremio, sino también toda una visibilización pública de lo que era este problema, que fue muchas veces negado en público por parte de las autoridades. Y eso creo que es algo también a resaltar de este proceso de vinculación que desde el centro se ha hecho con la sociedad, en este caso con un gremio fundamental para la libertad de expresión, para el desarrollo de las libertades básicas en una sociedad democrática como a la que aspira ser la nuestra. Entonces esto es algo que comentábamos también que es de resaltar. Y bueno, el año pasado se cerró el año con un seminario muy, muy interesante y muy importante, donde se reunieron acá en Jalapa los principales y las principales investigadoras de este problema de la violencia contra periodistas en México, junto con periodistas y junto con actores gubernamentales. Entonces creo que es algo también que amerita resaltar. Claro, ¿no? Yo tuve la suerte, el honor de participar, claro, en ese encuentro, y pues es de destacar pues muy de manera muy importante esta labor que permitió visibilizar este y otros fenómenos, otros problemas como el de los derechos humanos en general, que siguen siendo pues materia de no solo de estudio, sino de preocupación en Veracruz y en todo el país, ¿no? Desde luego, estos temas muestran de manera muy clara cómo el trabajo que se hace en la universidad, el trabajo académico, el trabajo en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación tiene validez, relevancia social, tiene que ver con los problemas que ocupan de manera central a la sociedad. Y no estamos hablando de manera abstracta la sociedad como un elemento en el gran debate público, lo que aparece en los medios, en la televisión. No, estamos hablando del vecino que camina en la calle por su casa. Estamos hablando de los familiares de los periodistas, de toda la gente que trabaja en un periódico, que los periódicos hacen de noche. Entonces, en fin, de estudiantes que también ahora, bueno, pues son un sujeto muy vulnerable y que también entran en este debate de manera central. Entonces, esa es la labor del centro. Hacer investigación sobre estos temas sistemática e informada, porque opiniones hay muchas y todo el mundo opina. Ah, claro. En este país, cualquier persona, cuando es el mundial, es técnico de la selección, ¿no? Todo el mundo tiene algo que decir sobre la conquista en este momento. Pero una cosa es opinar y otra cosa es recopilar información de acuerdo a medios bien establecidos académicamente, que son además contrastados y que son puestos a discusión, ¿no?, para fortalecer esos medios. Y a partir de un largo trabajo de investigación hecho por especialistas, el trabajo académico es conjunto, es un equipo de personas, ¿no? Es un trabajo colectivo, pues se da a conocer a la sociedad qué es lo que está ocurriendo de manera más detallada e informada, con mapas, con estadísticas, con nombres, apellidos, con lugares, con fechas, para retribuir a la sociedad por parte de la universidad y para mostrar qué es lo que está ocurriendo, intentar mostrar ese rostro, construir ese rostro. Es un trabajo fundamental, me parece, en cualquier sociedad que busque verdaderamente mejorar la situación. Lo primero es conocer el problema. ¿Qué otras líneas están buscando desarrollar que no se hayan tocado con anterioridad? Estamos en la sociedad de la información y el conocimiento, ¿no? Es inevitable pasar por ahí. Es inevitable tocar eso. La sociedad hoy como nunca está generando una cantidad de información como nunca en la historia había sucedido. Ahora lo que nos sobran son datos e información. El problema es que también se está generando mucho, existe una sobreabundancia de información y no sabemos cómo la utilizamos. Estamos también en un medio, que es el medio educativo, donde nuestra materia prima es precisamente el documento, la información, la lectura, de alguna manera, de los libros técnicos, de los textos que se utilizan para cada una de las profesiones. Y no sabemos cómo tenemos que abordar esta abundancia de información que ahora existe a nivel mundial. Creo que la Universidad Veracruzana, en ese sentido, y dentro del SEG, estamos también trabajando una línea que tiene que ver con estos problemas que se derivan de la sobreabundancia de la información. Nuestros estudiantes, cuando llegan a las aulas, nosotros siempre damos por hecho de que ellos son lectores, de que ellos saben hacer una lectura académica, que saben hacer la lectura crítica, y nos enfrentamos al problema paradójico de estar en una sociedad de la información y la comunicación, y nos damos cuenta que no, que nuestros estudiantes, a pesar de estar usando la tecnología, porque todos los días tienen teléfonos celulares, tienen tabletas, donde podrían poder recibir todo lo que se está produciendo dentro de sus áreas de estudio, nos damos cuenta que eso no está sucediendo. Entonces, ese es otro problema que hay que abordar, porque se están haciendo brechas en el mundo muy importantes que tienen que ver con estos problemas. Hay sociedades que de forma natural están inmersos en este trabajo de poder valorar lo que ahora se está produciendo, y hay sociedades que nos estamos quedando rezagados porque no tenemos la capacitación adecuada que requiere una sociedad como la que nos está tocando vivir. Los códigos discursivos también están cambiando. Ahora no solamente se lee en formato impreso y el texto, sino que ahora los discursos que nos presentan los nuevos formatos de lectura no solamente traen el texto, sino también el audio y lo visual, la imagen. Entonces, eso está cambiando la forma de cómo nosotros percibimos o cómo tenemos que abordar todos estos lenguajes que nuestra sociedad pues no está asumiendo. No estamos formando a los estudiantes para que puedan hacer frente a toda esta vorágine de información, y no estamos trabajando para poder crear los espacios multidisciplinares que permitan que se aborden estos temas. Entonces, yo creo que ahí hay un rezago, y yo creo que también esta es una línea importante que se tiene que considerar si estamos viviendo en la sociedad de la información y el conocimiento. Sí, porque nos encontramos de pronto con que hay, a pesar de este tremendo acceso que hay a esa vorágine de información, pues hay muchísimo analfabeta funcional recorriendo esas redes, ¿no? Sí. Con algunos alumnos que tengo discutiendo algunos temas de la coyuntura del momento, pues se han enterado de los mismos a través de memes, porque si no, sería completamente fuera de su de su universo el acceso a estos temas, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante eso que comenta de aproximarse a esos nuevos discursos, porque finalmente es una manera en la que sobre todo las generaciones más jóvenes se están comunicando entre sí y que nos están resultando cada vez más ajenas, más difíciles de entender, ¿no? Sí, hay una discusión ahí muy amplia, incluso con la desaparición del canon, porque efectivamente ahora se está leyendo de manera distinta y los jóvenes socializan de manera también diferente a la que nosotros aprendimos a hacer cuando éramos estudiantes o en nuestra etapa de formación. Ellos están socializando de manera distinta, pero también es cierto que a pesar de que tienen los teléfonos celulares o tienen acceso a tecnología, tampoco la están usando en provecho de una formación académica, que es lo que se exige en la universidad, ¿no? Yo creo que ahora algo muy importante es que existe una producción muy grande de investigaciones de muy alto nivel, a las que tenemos posibilidad de accesar de manera muy fácil y de manera inmediata, cosa que antes no existía. Antes la publicación tenía que esperarse un determinado tiempo, ir a la biblioteca, consultar los libros que ya tenían 2-3 años de haber aparecido. Y ahora de manera inmediata nosotros podemos tener acceso a toda esta información, pero no se está consultando, no se está leyendo ese tipo de información en los nuevos formatos de lectura. Y eso pues también es un tema importante que hay que estudiar. Se necesita una nueva alfabetización digital, que esa no la tenemos, pues para poder ingresar a todo este tipo de información que dentro de la universidad sería muy, muy provechosa, sobre todo para los estudiantes, pero que no estamos realizando, ¿no? En ese sentido, creo que hay un reto muy importante para una institución como el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, porque vivimos un momento muy pues interesante, muy sui generis, creo, en cuanto a esa multipolaridad de discursos que tenemos, que nos, con los cuales nos bombardean y que nos resultan a veces muy difíciles de poder sistematizar para comunicarnos entre nosotros mismos, para lanzar un mensaje que pueda permear, que pueda entenderse y que pueda aplicarse en la vida cotidiana. Sí, por supuesto, creo que es un reto fundamental, no solo del centro, de la universidad en general. Sí. Además de que vivimos en la sociedad del meme, donde ya más tarda en salir un meme que la noticia. Sí. pero también deberíamos, si es importante, y desde el centro esto se hace con mucha claridad, y diría yo que hace parte también de la otra gran línea de investigación del centro, es esto: qué implicaciones y qué repercusiones tiene en nuestras sociedades en torno a cómo se están configurando y construyendo las identidades en nuestra sociedad actual, ¿cierto? ¿Qué genera vínculo y qué genera desvinculación? Uh-huh. ¿Qué genera solidaridad y qué genera conflicto? Y cómo todos estos procesos están atravesados justo también por estas nuevas lógicas de comunicación. No hace falta sino entrar una mañana a Facebook y nos damos cuenta de que la lógica de estas redes sociales es la de la tensión permanente, ¿cierto? Sí, sí. O sea, sí, la de la confrontación y la de la tensión y la de el desmentir al otro y el de tratar de posicionar una versión de lo que sea, no solo de política, de cualquier cosa, tema, claro. De si Roma merecía el Oscar o no merecía el Oscar. O sea, ya, sí, por supuesto. Ahí, ¿no? Se generó todo un campo de conflicto desde estos nuevos circuitos de comunicación. Y ahí el problema también es, bueno, cómo en esta nueva realidad y en estas nuevas lógicas de comunicación se configuran identidades más conflictivas o menos conflictivas, consensos o no. Y creo que ahí Alfonso también nos... Sí, justamente hablando de esta cuestión de la identidad, que ahora es muy importante, está muy alborotada en días recientes por declaraciones políticas, por la agenda política. ¿Quién soy? ¿A qué colectivo pertenezco? ¿A qué país pertenezco? ¿Qué me define ser de este país? ¿Estar contra tal país o tener esas características? La identidad se ha vuelto un debate muy importante en las ciencias sociales, pero como un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, ¿no? A partir de la caída de uno de los bloques en disputa en la Guerra Fría, pues parecería que la discusión sobre identidad ocupó el lugar que antes tenía el mundo capitalista, el socialista y estas ideas. Pero por otro lado hay que ver que este debate no es nuevo. Es decir, sí está en redes sociales, sí está en muchas plataformas digitales, pero es muy antiguo. Justamente yo estoy trabajando en un libro que muestra la importancia de la caída del Imperio Azteca, o como se le llama, la conquista de México, que ahora está tan de moda, en la ópera europea del siglo XVIII, porque existen poco más de 30 óperas sobre la conquista de México. Wow. Hechas por compositores italianos, portugueses, ingleses, franceses, alemanes, checos, etcétera, que recurrían a fuentes muy diversas y que tenían objetivos muy definidos, que no eran únicamente artísticos, sino políticos, ideológicos, propagandísticos, para llevar a cabo estas óperas. Óperas, además, que no fueron marginales, ¿no? Fueron escritas por compositores tan importantes como Antonio Vivaldi o como Spontini, el compositor oficial de Napoleón Bonaparte. O una de las óperas que estudio, Montezuma, de Carl Heinrich Graun, hecha en 1755, pues el libreto lo escribió Federico el Grande de Prusia, uh-huh. Este monarca prototipo del déspota ilustrado. Y básicamente la ópera es una exaltación de Moctezuma que muestra como el a quien muestra como el ideal de déspota ilustrado. Interesante. Es una defensa, ¿no? Es una defensa, una apología del Imperio Azteca frente a la conquista española. Cortés aparece como alguien maquiavélico, como el ideal a su vez de lo que es un político negativo, calculador, sin principios, pero siguiendo el ideal plasmado varios siglos antes por Maquiavelo en su famoso libro El Príncipe. Entonces la ópera se vuelve una arena de debate político e ideológico. No solo arte. Nosotros vemos la ópera como arte. Ay, sí, los sentimientos. Ay, qué bonito, qué bello. Y como ya. Arte alto, ¿no? Sí, así. Sí, como, como gran, como la culmen del arte más sofisticado, ¿no? Como, y en realidad, en su momento se veía de otra manera. Y esto ha ocurrido con muchas expresiones artísticas. Sí, la ópera era música popular, ¿no? Sí, en la Venecia en la cual estrena Vivaldi su ópera, había un teatro para las clases bajas, a la que iban solamente pescadores y. Uh-huh. Y carpinteros y que además de que era muy barato, pues vendían comida, como eran los cines en populares en México uh-huh. en los años 70, que la gente gritaba uh-huh. y hacía muchas cosas que ahora ya no se hace. Bueno, algo muy parecido. Entonces, esto es lo que yo estoy estudiando, ver cómo estos debates, por un lado son muy nuevos, pero por otro lado tienen una larga tradición uh-huh. histórica. Y también me interesa ver cómo, por ejemplo, las óperas sobre la conquista de México empiezan a hacerse en Inglaterra en 1695, se hacen muchísimas en el siglo XVIII en todas partes de Europa, y la primera ópera sobre este tema es de 1871, muy posterior, Guatimotzin, Aniceto Ortega. Y la primera ópera hecha en España, que es una zarzuela en realidad, Las Naves de Cortés, es también de muy entrada del siglo XIX. Entonces, durante el siglo XVII y XVIII, este tema fue de interés para los europeos. Y en el siglo XX entran, por ejemplo, muchos compositores norteamericanos. La conquista de México no es un tema únicamente de debate nacional, ya sea en México o en España, sino en todo el mundo. Es un tema claro. De la historia universal, ¿no? Y ha sido tratado por muchísimos autores en muchas lenguas a lo largo de la historia. Por ejemplo, la obra en la cual se basa las óperas, mayoritariamente sobre la conquista de México del siglo XVIII, es de Antonio Solís y Rivadeneira, de 1685, La historia de la conquista de México. Bueno, este libro no solo fue traducido al italiano, al francés, al alemán, fue traducido al danés, al sueco, y fue un auténtico bestseller en el siglo XVIII. Entonces, bueno, todos estos temas están muy de moda ahora, pero tienen un largo... Tienen una raíz, por supuesto. Largo antecedente... Y la doctora Adolos, una lista de Spotify de esas obras. Sí. Y justamente por este, nosotros queremos mostrar en el CEC cómo la música es política también, es ideología. Uh-huh. No solo es arte y no es solo entretenimiento. Tiene un trasfondo muy importante la política. Y justamente por eso en 2017 organizamos unas jornadas universitarias sobre música y política, donde convocamos a la amplia comunidad académica musical de la ciudad, que está en Xalapa, es decir, la Facultad de Música, la Universidad de Veracruzana, el Instituto Superior de Música, el Estado de Veracruz, Yasubé, facultades, institutos, a que mandaran a su gente a hablar sobre este tema. Y justamente a mediados de este año vamos a sacar un libro resultado de estas jornadas, de esta especie de congreso, donde profesores de nuestra universidad, de facultades e instituciones muy diferentes, van a hablar de esos temas. Hay unas cosas verdaderamente fascinantes. Fantástico. Desde himnos patrióticos que se dedicaron, por ejemplo, a Nicolás Bravo en Inglaterra, en 1810, hasta un compositor filonazi que huye después de la guerra, Segunda Guerra Mundial, América, y se cambia el nombre y escribe un arreglo de la Delita. En fin, muchas. Me estoy emocionando. Decenas de cuestiones. Ya nos tenemos que irnos. Como el tiempo, nada más mencionar, está abierta la convocatoria para los dos programas. Para la maestría en estudios de la comunicación, para la especialización en promoción de la lectura. Sí. La Balajú, échalos rápido, un gol, Alexia. Pues más que todo, solo como comentarles que Balajú ha tenido un nuevo cambio, tenemos una nueva editora, ya no es la doctora Celia del Palacio, sino que ahora es la doctora Elisa Rashkin, quien está al frente de la revista. Vamos a tener convocatoria abierta de manera permanente para los investigadores de diferentes centros de acá de la Universidad Veracruzana o de universidades de fuera de Veracruz que quieran enviar sus colaboraciones. Y pues tenemos también cambios en el comité editorial y en el comité científico. Todo esto lo van a poder conocer en la FILU. El día domingo a las 4 de la tarde vamos a estar en el stand del editorial de la Universidad Veracruzana para que puedan conocer más acerca de Balajú. Y también el día miércoles 10, si no me equivoco, también vamos a estar por ahí hablando sobre la revista. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros este día. Contrario. Y gracias a usted que nos hizo el favor de sintonizarnos esta mañana. Soy Aurelio Contreras, esto fue Micrófono Abierto. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Micrófono Abierto. Los esperamos la próxima semana.